tengo que decir que ya no quiero salir a buscar a mil aventuras por las noches. Amigo mío, tú lo debes entender. Conocí yo a la mujer de la que me enamoré perdidamente. Yo no quiero que lo tomes a mal, a cualquiera nos pudo pasar. Y aunque tome por otro camino, yo quiero gritar. Como relámpago de amor, como relámpago llegó, como relámpago alumbró mi corazón. Como relámpago de amor, como relámpago llegó, como relámpago mi vida iluminó. Nos pudo pasar, y aunque tome por otro camino, yo quiero gritar.